prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Y estamos tratando de solucionar algunos problemas técnicos que por suerte van dando. Vamos a pedir a nuestros oyentes que nos estén escuchando, que nos vayan guiando si sí, surge algún inconveniente. Si se escucha bien en la web, ¿no? Sí, se escucha sí. Bien en la web. Ahí estamos mandando mensajitos para que ellos nos vayan diciendo. Perfecto. ¿Cómo andas, Chino? ¿Todo bien? Sí, bastante, bastante bien. Bueno, un poco nervioso. ¿Por qué nervioso? Por todos los problemas técnicos que estamos teniendo. Ah, bueno, ¿no? Pero eso se puede solucionar, no hay problema. Lógicamente. ¿Tú eres una persona de disfrutar el clima así como tenemos hoy en la Ciudad de La Plata o no? No me gustan mucho los días grises, prefiero los días soleados. No calurosos, sí soleados. Para quien nos esté escuchando desde otra parte del mundo por nuestra web, bueno, les comentamos de que en la Ciudad de La Plata está haciendo un clima bastante húmedo en este momento, tenemos 19 grados de temperatura, no es un clima típico para esta época del año, que estamos en pleno otoño, a puertas del invierno, y estamos padeciendo todavía un clima bastante primaveral, ¿no? Sí, y hay pronóstico de tormentas para el miércoles y el jueves. Miércoles y jueves hay este anuncio de anuncio amarillo, ¿no? La municipalidad informó. Alerta amarilla. Alerta amarilla porque sí, en teoría hay este. Y antes de tener los problemas técnicos habíamos puesto como cortina Perfect Day de Lou Reed. Habíamos puesto Perfect Day de Lou Reed y decíamos que no acorde con los pronósticos del tiempo, lo que queríamos era que sea un martes perfecto, un día perfecto, como dice la canción de Lou Reed. Cristina Fernández siguió teniendo la centralidad esta semana, ¿no? Y lo va a seguir teniendo porque este jueves, que está muy esperado, el cierre que va a ser en el acto, no por 25 de mayo, ¿no? Que se celebra el Día de la Revolución, 213 años, sino por justamente los 20 años que cumple de haber llegado al poder Néstor Kirchner. El kirchnerismo en el poder. Y supuestamente, por ahí, por algún indicio de definición, básicamente, sobre la candidatura, ¿no? Hay sí. Paso, hay una. Es una incertidumbre, vamos a tratar una de. Una candidatura por consenso. De develar, no lo creo, pero sí vamos a plantear algunos escenarios en lo que transcurre el programa, porque la verdad que la interna del Frente Todos está bastante movida, y también la interna del Frente Juntos por el Cambio también, ¿no? Nos vamos a hacer los rulos con las especulaciones, ¿no? Por más que Cristina diga que no se hagan los rulos, nosotros sí nos vamos a hacer los rulos con las especulaciones. Tal cual, una aparición bastante continua de la vicepresidenta, estuvo en el Teatro Argentino hace un poquito más de un mes, estuvo la carta que nosotros la semana pasada cuando estábamos en pleno programa, terminando el programa, se hacía público la carta a la militancia de Cristina y la aparición en Duro de Domar que tuvo también. Una hora después que se iniciara el congreso del Partido Justicialista en el microestadio de Ferro en Caballito. Tal cual. ¿No? Un congreso que tuvo, digamos, muchas ausencias, aparte del tridente por ahí que uno considera que tiene más poder dentro del espacio, o sea, Fernández. El Congreso Fernández Nacional. Y Massa, claro. Sí. Hubo ausencias importantes. Y ahí apareció, digamos, emergió la figura de Guado de Pedro, ¿no? Más aún después del discurso de Cristina, algunos lo analizan finamente. La entrevista que tuvo en Duro de Domar. La entrevista que tuvo con Pablo Dugan. Sí. A propósito de Pablo Dugan, ahora un convencido oficialista, recordemos que hace un tiempito estuvo en la fila del macrismo, un convencido macrista, ¿no? Sí, una entrevista, yo supongo que para ese tipo de entrevista los asesores de Cristina pautarán, ¿no? Qué es lo que se le puede preguntar, qué no se le puede preguntar. Sí, seguramente. Porque fue bastante flojo, ¿no? Hay cosas sí. Que se le podría haber preguntado y repreguntado, inclusive cuando ella. Ahí sí, yo creo que la entrevista, bueno, con preguntas que están programadas, básicamente, ¿no? Vos imagínate cuando le mencionó lo de Néstor, enseguida lo frenó y dijo, bueno, vamos hablando de otra cosa, porque era obvio que eso un poco la quebraba, ¿no? Sí. Así que veremos a partir de ahí entonces.

Eduardo, he traído unos audios para compartir con la audiencia, justamente como para poder tratar de interpretar un poco lo que viene pasando en la situación y en la cultura política. Hemos tratado de poder encontrar lo que está hablando y vamos a escucharlo. Y lo que tenemos que decirle a nuestros vecinos, vecinas, a cada argentino y a cada argentina: por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. Bien, ese audio que escuchabas es del presidente Alberto Fernández en el marco de un evento que se realizó el día de ayer justamente en la cooperativa Cotramel en el marco del Día Internacional de los Trabajadores de Empresas Recuperadas. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿No? Sí, claramente provocó una respuesta de Horacio Rodríguez Larreta diciendo que era una canallada. Ahí lo vamos a escuchar justamente en el audio 2. Jaime, hoy se fue al carajo, perdóname que lo diga así, una canallada. Hay límites en la política, Ale. En esto de buscar votos hay límites. No se puede decir cualquier cosa, cualquier calumnia, cualquier mentira para ensuciar al otro. Esa es la Argentina que terminó. Termina esa Argentina. Asumí en el PAMI, que era el monumento a la corrupción menemista. Lo dirigía, ¿te acordás de Alderete? Sí, claro. Bueno, el monumento, el ejemplo del corrupto menemista. El tipo terminó preso con las denuncias que nosotros le hicimos por la administración del PAMI. Esa era la respuesta de Horacio Rodríguez Larreta a lo que había dicho el día de ayer. Inmediatamente fue la respuesta de Rodríguez Larreta, ¿no? Lo que había dicho el presidente de la Nación en el marco de un evento. Yo creo que en realidad hay límites entre una chicana y, digamos, un derrape, ¿no? Esto es un derrape porque una acusación tan grave que ya ha venido circulando en años anteriores, ¿no? El tema de Favaloro con respecto a Rodríguez Larreta como director del PAMI en esa época. Y para los que no tienen buena memoria, digamos, lo pueden llegar a aceptar tal cual. Y es cierto que, digamos, los problemas que tuvo Favaloro con el PAMI fue en la gestión de Alderete. Sí. Así que sí, tal cual. Ahí en la entrevista que le hacen a Larreta justamente explica eso. Algo que siempre que desde la militancia kirchnerista sobre todo, ¿no? Lo acusan a Larreta de haber sido el responsable, ¿no? Sí, a ver, los oyentes saben que, digamos, Rodríguez Larreta no es santo de nuestra devoción, pero al pan pan, ¿no? Claro, tal cual. Y ahí vamos a escuchar otro audio del presidente también en el mismo evento, el audio número 3. Y dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos los mismos. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos. Sabemos de qué lado pararnos. Y cuando llegue el momento, cualquiera de nosotros, al que le toque gobernar, sabe dónde estar parado. Al lado de ustedes. Al lado de los que trabajan y las mujeres que trabajan. Al lado de los que necesitan. Al lado de los desposeídos. Eso fuimos, eso somos y eso seremos siempre. Ahora, porque el oyente lo escucha y dice, bueno, ¿qué tiene que ver, no? En realidad, en la aparición que tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la entrevista que le hizo Duman en Duro de Domar, ella hace alusión a la generación diezmada, ¿no? Cuando ella dice, yo ya no soy, no voy a ser candidata, y que los que tienen que tomar la batuta es los hijos de la generación diezmada. No, claramente una alusión que después utilizó el kirchnerismo y la Cámpora en particular para instalar el nombre de Guado de Pedro, que con justa razón Guado de Pedro es hijo de la generación diezmada, con el padre asesinado, con la madre desaparecida. Entonces él es una víctima justamente y es hijo de esa generación diezmada. Y como respuesta el presidente este lunes, dice: nosotros somos hijos de Evita y de Perón y de Evita, ¿no? Una respuesta. Entonces, Cristina viniendo a decir que los que tenían que tomar la posta son los hijos de la generación diezmada, y el presidente diciendo que ellos son los hijos de Perón y de Evita, ¿no? En este debate, esta discusión que tiene el Frente de Todos hacia adentro, de hacia dónde va a ser el rumbo, cuál va a ser el proyecto sobre el cual construir una propuesta política de cara a lo que va a ser en estas elecciones en el 2023, ¿no? Y eso sí, yo respondería con una chicana, digamos. Tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, que son los dos principales referentes del Frente Renovador, ¿serían hijos de Perón y Evita o entenados de Perón y Evita? Esa es la interpretación de cada oyente que nos esté escuchando. Y ahora vamos a escuchar el audio número 4, también una entrevista a un periodista. Escúchalo. Una cosa de segregación, pero para nada. Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar, porque la sociedad no está preparada para eso. Val muere, porque, digamos, justamente un partido que lo único que hace bien es hablar, la oratoria de Menem, la oratoria de Kirchner, la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón, pones un tipo que no puede hacer oratoria. ¿Quién fue? Levinas. Tal cual, ¿no? En un programa del nocturno de... Solo una vuelta de tuerca más. De TN, ¿no? Sí, así es. En el de Seyman. De Seyman, sí. Bueno, fue una entrevista que le estaban haciendo a Gabriel Levinas y que tuvo una declaración bastante desafortunada, ¿no? Totalmente desafortunada. Más allá de lo que uno puede llegar a pensar ideológicamente, ¿no? Todo tiene, digamos, cierto límite. Y los límites no es que uno quiera imponerlos o quiera comentarlos por corrección política, no, de ninguna manera, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir. Una sociedad no está preparada para tener un presidente tartamudo, pero sí está preparada ¿para qué? Para tener presidentes explotadores, para tener presidentes corruptos, para tener presidentes inútiles. ¿Para eso sí está preparada? Fue muy desafortunada los comentarios, y lo quise traer a colación también porque en el día de en esta semana hemos podido ver cómo, por ejemplo, este es un claro hecho de discriminación, y cómo en la discriminación atraviesa lo político y también se traslada al deporte. Y como hemos visto de que el jugador Vinicius Junior, por ejemplo, de Brasil, que este es un hecho internacional que está en agenda hoy por hoy, como ha sido víctima de discriminación, de racismo, y que inclusive ha generado el apoyo del presidente Lula da Silva, que ha generado mucho apoyo de sus compañeros de trabajo, ¿no? del fútbol. Y pone en discusión el tema de la discriminación nuevamente, sí. ¿No? Por un lado, la discriminación y el racismo también, ¿no? Yo justamente tenía apuntes al respecto, ¿viste? En donde había puesto los racismos y la xenofobia. Y era más que nada a raíz, ¿viste? De unas declaraciones de qué mal, y qué mal en este caso es con K, ¿no? Pero le podríamos decir con Q, qué mal, ¿no? El apellido de este turco es Kilic Daroglu, el líder opositor que disputará el balotaje con el actual mandatario Tayyip Erdogan, ¿no? Tratando de congraciarse quizás con los sectores de la derecha, básicamente xenófobos, declaró que si llega a ser presidente, enviará a su casa a los 10 millones de migrantes que viven, sabemos, muchos en condiciones bastante precarias, en campamentos de refugiados, en Turquía, ¿no? Y no es solamente, digamos, que esté localizado en Turquía estos hechos, ¿no? Abundan en Europa y en casi todos los países, y lamentablemente en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos este tipo de declaraciones que provienen de una clase política en decadencia global, o de sectores sociales diversos, y contrariamente a lo que podríamos pensar, sobre todo de sectores de élite económica y social, ¿no? No es que por ahí, como pueden prejuzgar algunos, provienen de sectores bajos o sectores que tienen poca instrucción, poca educación, porque una de las consignas es que todo mejoraría si todo el mundo tuviera, digamos, la mejor educación, ¿no? Muchas veces este tipo de declaraciones se dan contra el piso, contra estas manifestaciones, ¿no? O sea, uno puede pensar que las expresiones racistas y xenófobas pueden provenir de escenarios como un campo de fútbol, y ahí venía lo de Vinicius, o de las tribunas con sectores marginalizados, como sucedió el domingo en Valencia, ¿no? Donde, lo sabemos, durante el partido del equipo local con el Real Madrid, le llamaron mono al jugador brasilero, sí. Vinicius. Estuve viendo, ¿no?, algunas imágenes del partido, pancarta donde decía mico, mono, simio, come tu banana. Para los que no son muy, muy adeptos al fútbol, digamos que Vinicius es uno de los jugadores más prestigiosos y un crack del Real Madrid, ¿no? El jugador brasilero. Dice, suceda en Europa o en nuestros países vecinos, el racismo y la xenofobia tienen más que ver con las declaraciones del político turco y una de las víctimas de esta intransigencia cavernaria, no solamente son, digamos, los futbolistas negros, sino también los migrantes, ¿no? Y está sucediendo lamentablemente en casi toda Europa, Francia, la ola racista en Italia contra los migrantes, en la misma España, ¿no? Contra los subsaharianos, y es una ola global, digamos. Acá, sin ir muy lejos, me recuerdo hace meses el partido que jugó Boca con Corinthians, en el que los de Boca mostraban una banana, ¿no? Y la respuesta de los brasileros fue quemar los billetes de 1000 pesos argentinos. Sí. Sí, sí, la verdad que todo un tema, un debate como para seguir discutiéndolo y seguir pidiendo, ¿no? Bregando, y que realmente este tipo de actos no tendrían que estar en la cancha, ¿no? Embarrando un deporte, ¿no? El racismo y la xenofobia creo que es lo peor que está emergiendo, digamos, en las sociedades globales. Y lamentablemente, y nosotros no es que tengamos que irnos hasta Europa para ver los problemas de eso, nosotros lo tenemos en la frontera, si querés, en la frontera con Chile y Perú, los migrantes venezolanos que están varados en el desierto de Atacama en condiciones inhumanas. Y lo otro, la política migratoria que han acordado Estados Unidos y México con respecto a los centroamericanos que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, o los que por ahí hacen sacrificios y van por el Golfo de Darién en condiciones, digamos, infrahumanas y tratando de llegar a Panamá. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y la discriminación no solamente está en Europa, ¿no? Yo creo que ha tomado mucha trascendencia a raíz de lo que le pasó a Vinicius, pero también en la Argentina y en Sudamérica las canchas de fútbol tienen mucho un contenido de racismo y discriminación muy fuerte, muy alto. Y volviendo a la clase política, a la dirigencia, al espectro político, también digo, ¿no? Declaraciones como como las que ha hecho este periodista sobre Guado de Pedro, parece que abonan a esa mirada, ¿no? De estigmatización, de discriminación. Hay mucho por discutir todavía en la Argentina. En la Argentina, cuando uno ve los rostros de los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras, no podemos encontrar una persona de piel oscura. Creo que el más cercano hoy por hoy que podría asemejarse o tener la piel así más oscura es el diputado Vilca, ¿no? Por la izquierda. Después el resto son todos blancos, blancas. Y no es que en Argentina no hay gente que tenga la piel más oscura, ¿no? Totalmente. Entonces también esos lugares también no es solamente el hecho de no discriminar, sino también de dar la posibilidad de que puedan estar ahí, ¿no? Esas voces, ¿no? Y tengo el audio de la respuesta de Guado de Pedro, que es el audio número 5. Te invito a escuchar. Yo tengo una disfluencia en el habla. ¿Hay alguien que tenga tartamudez? ¿Ahí? ¿Vos? ¿Acá? Dos más. Una chica ya. Argentina contra el bullying. Vamos a trabajar para hacer una sociedad mejor. Aceptarnos cada uno como somos. Buscar líderes positivos que corten con la situación del bullying. Y vamos a cortar una sociedad con discursos de odio, acusándonos, para construir una sociedad mejor, una Argentina justa, libre, soberana, inclusiva, para todos y para todos. Bueno, ese audio justamente lo subió el ministro del Interior, Guado de Pedro, luego de haberse conocido las declaraciones de este periodista, de Gabriel. Y la verdad, muy atinada la respuesta, ¿no? De conocimiento público que el ministro del Interior tiene un problema laboral, al hablar, de tartamudez, y que eso se relaciona a su infancia, ¿no? A su niñez, tiene un trauma, debido al, ¿no?, al trauma que tuvo, digamos, cuando secuestraron a sus padres. Tal, ¿no?, cual. Entonces, sí, ahí doblemente, digamos, doblemente grave la opinión de Levinas, porque seguramente como periodista sabe cuál es el origen. Tal cual. Tartamudez. Pero además, en la locución de Levinas, él trata de victimizarse, inclusive, porque después salió a aclarar y peor, la embarró mucho más todavía, porque hizo unas declaraciones, claro, sobre los judíos. Me sacaron de contexto, ¿no?, como siempre, tal cuando cual se mete la pata, ¿no? Así que, bien, la respuesta muy atinada. Aprovechó el momento Guado de Pedro, porque Guado de Pedro está hoy en la cresta de la ola. Y vamos a seguir charlando sobre la interna de Frente a Todos en lo que va el programa, pero ahora te quiero invitar, para cerrar este bloque de los audios, a que escuches esto, el audio número 7. Porque quizás la gente no lo sabe, pero esto es parte de la agenda del postmarxismo. Uh-huh. Entonces, es parte de esa agenda postmarxista que tiene que además ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familia. Claro. Y es un ataque directo contra la familia, y que en realidad está vinculado con otras cosas, porque también tiene que ver con toda la discusión del ecologismo, ¿sí? Y ahí también, digamos, aparecen otros problemas que quieren exterminar la población en función de que cuidemos al planeta, a punto tal de eliminar a los seres humanos. ¿Quién es ese, un terraplanista? ¿Viste cuando tiene la necesidad de querer meter todo en algo? Estás hablando sobre un tema y quieres meter todo y tratar de darle un contenido o un hilo conductor a todo eso. Bueno, las declaraciones fueron de Javier Milei, que acaba de hacer público hace 2 horas ya su candidato en La Matanza, que va a ser el cantante, el Dipi. Ya tiene la Libertad Avanza, tiene un candidato a intendente, que le va a hacer la batalla, ¿no?, a Fernando Espinosa, que es el líder del peronismo, y hay que ver quién será el candidato juntos. Esas fueron las declaraciones justamente de Javier Milei, en donde dijo que la ESI es un plan para eliminar a los seres humanos del mundo, y que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con el veganismo, el vegetarianismo, ¿no? La verdad que mi comentario en las redes al respecto fue, Dios los cría, y eso que soy ateo, y los freaks se juntan. Vamos a escuchar música. Thank you. Bueno, Eduardo, para comentarte que tenemos un invitado de lujo que vamos a hacer una entrevista por llamada telefónica. Estamos en contacto con el actor, el esplatense argentino, Horacio Rafar, que está haciendo un estreno, se está estrenando justamente él y su equipo La Cuarta Pared Argentina, lo que fue el éxito... En Perú. El éxito audiovisual, la película El Joker. Ah, claro, sí. Que él, él está interpretando al actor, al Joker justamente, y está haciendo la obra hoy en la Ciudad de La Plata. Empezó la semana pasada, esta es la última semana que estaría haciendo la obra. Y lo tenemos en contacto telefónico para que nos cuente ¿Cómo viene todo? ¿Cómo estás, Horacio? Te saluda Eduardo y Juan. ¿Te encuentras en la ciudad de La Plata, no, Horacio? Plata, un grupo que fundé hace 32 años. Sí, ahora estamos con una versión nuestra teatral de la película El Joker, una obra que estrenamos hace 2 años. Bueno, y nosotros somos un grupo que trabaja más en el exterior, somos itinerantes y estamos muy poco en la ciudad. Entonces, cuando hacemos algo acá en la ciudad, bueno, es como volver al barrio y con toda nuestra gente, y bueno, nos entusiasma muchísimo poder presentarnos acá en La Plata. Le vamos a contar a los oyentes que en Perú rompiste todo, digamos, con la obra, ¿no? Unas críticas impresionantes. Sí, fue estrenada en Perú el año pasado, y bueno, hicimos giras por varios países latinoamericanos, y este año volvimos, tuvimos 3 meses en Perú. Estuvimos en Panamá, en Chile, en Ecuador, y bueno, y haciendo giras por el interior del país. Y ahora te vamos así a tener, sí, el fin de semana. Sí, muy bien. Te vamos a tener el fin de semana en La Plata. Sí, estamos sábado y domingo, estuvimos este sábado y domingo pasado, ahora este sábado y domingo acá en la ciudad de La Plata, en escenario 40, una sala muy bonita, pequeña, muy bonita, en 40, 18 y 19. Y sí, llevamos, y lo que por ahí decimos a toda la gente, que nosotros no vamos a hacer la película El Joker. Nosotros no hemos basado en la película, es una versión teatral, el texto es nuestro, utilizamos la estructura, pero en el texto hablamos de muchas cosas que nosotros queremos poner el acento, ¿no? Sobre todo el tema de la salud mental, el abandono de la gente que tiene problemas por parte del Estado, del sistema, ¿no? De las personas que al sistema no le sirve, que no producen, un poco como por ahí la gente grande, los viejos, que bueno, el sistema los va abandonando, y bueno, y la gente que tiene problemas de trastornos mentales o psíquicos, también hay un tema ahí latente, muy importante a tratar, ¿no? Así que hacemos hincapié en esas cosas. Horacio, ¿cómo fue meterse en el personaje? ¿Cómo fue adecuar ese personaje del Joker? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Nos puedes contar? Sí, fue una cosa complicada y difícil, porque cuando se nos ocurre empezar a trabajar eso, estábamos bien jodidos, porque nosotros estamos haciendo algo de una película terriblemente, me parece hasta insuperable. Mientras hablo con vos, acaba de hacer un gol a Argentina, le aviso para los que están escuchando. un cabezazo ahí hermoso. Y tratar de hacer algo después de la película exitosa era un desafío, una vara muy alta. Pero en ningún momento uno quiere copiar al tipo porque es insuperable. Pero sí, ya te digo, tomamos y bueno, y navegué como un loco, porque fue en plena pandemia que yo hice el trabajo, el director no se veía conmigo por razones obvias de salud, así que estuve varios meses encerrado en una habitación como un loco, errándole, digamos. Y bueno, nosotros a lo largo de todos estos años hicimos muchísimas funciones también en cárceles y en institutos, en neuropsiquiátricos, en hospitales, en loqueros. Estuvimos en Romero varias veces haciendo, y cada vez que íbamos, tomábamos, hacíamos reportajes, grabábamos a los internos, sobre todo para analizar su lógica y esas cosas. Y lo que sí hicimos fue, por lo menos yo en la preparación de mi trabajo actoral, mucho estudio del efecto que causan las medicaciones en las personas, ¿no? Y siempre pienso, ¿no?, que por ahí una sociedad que ataca o tiene un discurso con respecto a las drogas, a las cosas sanas y todo eso, yo digo, los jóvenes comienzan con estupefacientes o ese tipo de psicofármacos en su casa, sí, en el botiquín de sus padres, porque somos una sociedad que se automedica, que consume drogas para despertarse, para dormir, para tener sexo, para rendir más en esto, para la memoria, y así. Y nos consideramos quizás una sociedad sana. Claro, y tenemos muchos problemas. Y tocaste ahí un tema importante, porque hay estudios que muestran de que después de la pandemia, en la misma pandemia, el consumo de drogas aumentó bastante, ¿no? El de medicamentos, fármacos, en distintos sectores de la sociedad, ¿no? Y sí, todo eso fue fundamental. Sí, y Horacio, y bueno, vos sos platense, dijiste que la cuarta pared es de La Plata, justamente la ciudad de La Plata, un orgullo para todos los platenses poder tener actores de tu dimensión que puedan llevar la cultura, el arte a otras partes de la frontera argentina. ¿Cómo es todo este proceso que vienen haciendo? Porque si bien ahora están haciendo el Joker, pero tengo entendido que la cuarta pared está constantemente poniendo sobre tablas distintas temáticas. Sí. Nosotros a lo largo de todos estos años que te decía, hemos trabajado en más de 30 países, creo 33 países. Hemos trabajado en Rusia, Ucrania, todos esos lugares en un quilombo terrible ahora. Hemos llevado trabajo en distintos momentos. Es un camino que se hace, digamos, todo el tiempo. Uno, qué sé yo, se metió de lleno en esto y, mira, ahora, antes de llamarme, estaba escribiendo cosas para otros trabajos que uno siempre tiene en la cabeza y va sumando cosas. Y la experiencia de viajar mucho, de conocer otro público, otra gente, nos abre muchísimo la cabeza y muchísimo quizás a problemáticas que a veces, como uno está quizás cómodo en su ciudad y viviendo sin problema, a veces se ignoran un montón de problemáticas que tienen hasta tus conciudadanos, tus vecinos. Eso por ahí, si vivimos encerrados, por ahí no vemos los padecimientos o los sufrimientos que tienen amplios sectores de la sociedad de diferentes temas. Por eso nosotros por ahí abordamos o queremos como grupo, tocamos temas que nos duelen a nosotros. Que nos duelen a nosotros y casi todos, sí, son temas muy, muy comunitarios, digo, por ahí nosotros no somos, por ahí de afrontar temáticas por ahí muy personales, y eso de qué me pasa, qué no me pasa a mí como individuo, sino vernos como sociedad y bueno, y le acaban de anular otro gol a Argentina, le digo para los oyentes, de anular esto. Y entonces tratamos de abordar ese tipo de problemas que nos involucran a todos. Acá salimos, siempre digo, en todo, entre todos, pero tampoco es que queremos dar una solución ni cerrar las cosas, sino el objetivo nuestro es plantear interrogantes, claro. Que paremos la pelota y nos preguntemos de un montón de temas, qué nos pasa, por qué hacemos estas cosas y cómo tenemos que buscar soluciones entre todos como sociedad. Y no solo para la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Un montón de cosas que nos atañen, problemáticas, digamos, mundiales. Y eso es un camino que tiene más errores, que nosotros nos equivocamos muchísimo y vamos entre ensayos, funciones, cambiando, mejorando, tratando de seguir indagando. Cuando hay un director muy importante que decía que una obra está hecha cuando ya se tiene más de 100 funciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, porque todo va cambiando, todo se va modificando. Entonces es una constante y el público, a veces cuando terminan funciones o nos escriben, gente con muchos problemas, eso también nos modifica y a veces también modificamos textos, modificamos hasta escenas, ¿no? Entonces casi todas nuestras obras plantean situaciones de este tipo. Es interesante lo que planteas, bueno, es interesante lo que hacen ustedes como espacio cultural y espacio social también, ¿no? Porque si bien, como dices, no hay quizá una solución a algún problema específico, pero ya el hecho de ponerlo sobre escena, discutirlo, problematizar, que la sociedad por lo menos se vaya con un mensaje, ¿no? Es ya un gran aporte, ¿no? A a todo, sobre todo en este contexto donde la sociedad muchas veces está un poco a las corridas, como que viviendo en un mundo donde todo circula tan rápido, hasta la información, consumimos de todo, de cualquier tipo de información, muchas veces sin verificar inclusive, ¿no? De poder... La paranoia diaria, sí, ¿no? Tal cual, sí, sí, lo sintetizaste así, Eduardo. Totalmente. Nosotros, a ver, ya que tocas ese tema, el gran problema que tenemos ahora, nosotros y el mundo, pero acá ya es muy, muy alevoso, es el tema de los medios de comunicación. Los sí. medios de comunicación, la fábrica de fake news, digamos, estamos todo el tiempo, los medios y el sistema nos lleva a esa, que ni siquiera es confusión, porque hay gente que toman por hecho un montón de estas cosas. Entonces es como que cada vez tenemos más enemigos. A veces siento como que las sociedades nos autodestruimos. Estamos destruyendo un planeta y nos ponemos cara de víctima, y sin embargo somos nosotros los que lo estamos haciendo, y quizás como sociedad mucho no nos hacemos cargo, no nos hacemos cargo de las cosas que tenemos que modificar para estar un poco mejor. Nosotros no podemos estar viviendo cómodamente mientras también la gente cagándose de hambre, gente sin laburo, y que no nos importa. Eso también habla de nosotros y habla también de una salud con un poquitito, de tener un poquitito más de empatía por lo que le están pasando mal. Sí, nosotros abordamos el teatro, nosotros profundamente política, que involucran a estar bien, y sin embargo no lo estamos. Y poner sobre la mesa eso, hacernos cargo de lo que somos, de lo que tenemos, de las cosas que tenemos que hacer. Horacio, coincidimos, tuve la suerte de coincidir cuando en Lima, cuando vos estabas presentando el túnel, fui a verte, no tuve tiempo de ir a saludarte a los camerinos. Yo creo que ya tendremos por ahí en una próxima oportunidad tiempo de charlar un poco más de política, ¿no? Sabemos que también tenés muchas cosas para aportar en ese sentido, porque te conocemos y conocemos tu trayectoria. Sin más lejos, este año estuvimos 3 meses en los plenos, en plenos despelotes de Lima, de las protestas, claro, Tomás, y todo lo que ha pasado, todos los muertos, en plenas funciones. Totalmente. Nosotros estábamos haciendo función y entraron los gases. Totalmente. Se escuchaban los tiros. Totalmente. A mí, a la salida del teatro, me pusieron un corchazo en la pierna, me dejaron la pierna negra, y al día siguiente función con la pierna vendada. Es una realidad que golpea todo el tiempo, y hay un sector de la sociedad que toma como si fuese una... como si fuesen temas blandos o cosas muy... inocuas a la sociedad, y nos estamos lastimando, y eso es lo que a nosotros nos mueve a hacer teatro. Para nosotros, netamente, quizás hemos tomado el teatro como una herramienta netamente, digamos, política para mejorarnos. Qué bueno. Horacio, la verdad, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de poder charlar. Seguramente lo vamos a seguir haciendo en próximas oportunidades, pero queremos dejarte estos últimos minutos para que seas vos quien invite a la población, a los platenses, para que puedan acercarse al Teatro Espacio 40 y puedan disfrutar de esta gran obra. Nosotros vamos a estar seguramente Perfecto. Este fin de semana. Bien, ahora tenemos 2 funciones, sábado 27 y domingo 28, o sea, el próximo sábado y domingo en escenario 40, en la calle 40, 18 y 19, a las 21 horas, y las localidades se consiguen por la plataforma alternativa teatral. Y obvio, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y aguante la cumbia. Trataremos de estar ahí el día sábado. Muchas gracias, Horacio. Bueno, no, muchísimas gracias a usted. interesante entrevista con Horacio. La verdad que, bueno, vamos a tratar de ir. Yo estoy viendo de... Le dije a mi compañera también para que nos acompañe. Así podemos ver al Joker. Recordemos, Horacio Rafar, La Cuarta Pared, presentando el Joker en el Teatro Espacio 40, en la calle 40, entre 18 y 19, a las 21 horas. Este sábado 27 y el domingo 28. Así es, un grupo platense, así que hay que apoyar al teatro local, el teatro independiente. Eduardo, son 18:28, ya casi estamos rozando los 18:30 horas, y la rosca política, la situación política que viene atravesando el país y específicamente las dos coaliciones más grandes que tiene la Argentina en este momento, está en cimbronazos, ¿no? No se sabe qué va a pasar en lo que queda de acá, camino a... En teoría hasta el 14 de junio, en teoría no, porque va a ser así el 14 de junio, inscripciones de las alianzas y lo que va a ser las elecciones de las PASO de agosto y octubre. Donde cierran la lista, el día que cierra la lista, ¿no? Nosotros hablamos al principio de hacernos los rulos y los que se deben estar haciendo los rulos también son los de Juntos, ¿no? Tratando, digamos, de moderar sus conflictos internos. Se nota un poco, pero no tanto todavía, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ya vimos el cimbronazo que dio, digamos, la elección de Patricia Bullrich de Néstor Grindetti como candidato a gobernador. Así es, va a ser su delfín y también el delfín de Horacio Rodríguez Larreta, que es Diego Santilli, ¿no? El que todavía no definió es Javier Milei, pero dijo sí que va a tener un candidato a gobernador. Aquí en la provincia de Buenos Aires. Aquí en la provincia de Buenos Aires. En teoría se especulaba de que iba a haber un acuerdo entre La Libertad Avanza con Juntos para que La Libertad Avanza no tenga un candidato y no le reste votos a Juntos y así poder ganarle la provincia a Axel Kicillof. Pero ya anunció libertario Javier Milei de que va a tener un candidato. Se había especulado también en su momento que podía ser Burlando, ¿no? Pero él dio por descartado de que no va a ser Burlando. Sí va a ser varón, ha dicho que va a ser varón el candidato y dejó en suspenso porque no anunció, no se sabe quién va a ser. Pero el que va a tener candidato. Al que sí ha anunciado y ya ungió es al cantante el Dipi, que va a competir por la intendencia de La Matanza. Impresionante. Y a mí me ha quedado picando la frase, digamos, central, que a mí me pareció central, del renunciamiento de Cristina Fernández, donde dijo: no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. Un poco me recordé los tiempos del Menemato, ¿sí?, cuando le hacen una entrevista a Magneto, uno de los directores, de los CEOs de los medios concentrados, en este caso de Clarín. El poderoso de Argentina, dice, en, ¿no?, donde Magneto dijo: ser presidente es un cargo secundario. Un poco la frase de Cristina lo reconoce, ¿no? Porque si va a ser mascota del poder dominante, significa que todos los políticos candidatos o no lo son. Claro, eso es lo que yo también interpreté cuando dijo esa frase, o sea que el próximo candidato o candidata que surja de cualquier frente va a ser mascota del poder, ¿no? Ahí hay unas cuestiones que se está discutiendo hoy con respecto a lo que va a ser la coalición del Frente de Todos, la coalición gobernante, en la cual hace un rato habíamos escuchado un audio del presidente Alberto Fernández, en la cual él dice que somos hijos de Evita y de Perón, y también Alberto Fernández como una parte del tridente que conforman el Frente de Todos, ¿no? Está el albertismo por un lado, el Frente Renovador por el otro, y el kirchnerismo con la figura de Cristina Kirchner, que es el espacio más fuerte, ¿no?, que pisa más fuerte dentro de la coalición gobernante. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Pues de la carta de Cristina Kirchner a la entrevista que dio en C5N, en donde ella habló de una elección de los tres tercios, ¿no? Ella hizo una diferencia, dijo que en el 2019 la elección era de dos bloques, que era Juntos y el Frente de Todos, en la cual había que sacar la mayor cantidad de votos y ganarle por romper el techo, ¿no? En aquella elección. Ahora habla de tercios, en la cual ya no hay que romper un techo, sino lo que hay que hacer es garantizar un piso de llegar a una elección balotaje, a un balotaje, a una segunda vuelta, frente a la coalición que saque la mayor cantidad de votos. ¿Qué es lo que pone en discusión ahí y qué es lo que se está discutiendo hoy en el Frente de Todos? Es básicamente si hay paso o no hay paso. Ahí hay dos visiones. La visión que en un principio yo tengo entendido en una interpretación, y parece que todo indica de que pueda pasar eso, Cristina en un principio parece que lo iba a ungir a Sergio Massa, que iba por candidato de consenso, pero después de las declaraciones, cuando ella habló de los tres tercios, me dio la sensación de que empezaría a abonar por un PASO. Alberto Fernández viene pidiendo un PASO, el albertismo, y Sergio Massa salió inmediatamente después de la entrevista de Cristina, esto creo que fue un jueves, un miércoles, y él tuvo un encuentro con el Frente Renovador, una reunión en la cual él habló de que se tiene que haber un candidato de consenso, pero que no es el momento de estar hablando de candidaturas, y hasta inclusive dio como un ultimátum, ¿no? Porque si bien él no dio por cerrado de que se iban del Frente Todos, pero sí mandó una alerta de que el 10 de junio, que van a tener el Congreso, el Frente Renovador, van a definir la estrategia electoral del Frente Renovador y la posibilidad de seguir o no dentro del Frente de Todos, ¿no? Eso, ¿cómo se interpreta hacia adentro? Como un llamado a atención, por lo menos, de que existe la posibilidad. Todo indica de que no. Uno cuando conversa con alguno referente del Frente Renovador te dicen de que no romperían, pero Sergio Massa dejó la posibilidad abierta de que todo esto lo tienen que discutir hasta el 10 de junio, un poco ganando tiempo y un poco también siguiendo esta discusión, porque Cristina claramente con sus apariciones públicas está haciendo un ejercicio de fuerza así dentro del Frente de Todos y Sergio Massa no se quiso echar para atrás, ¿no? Viendo las fotos de los últimos dos días, tengo la impresión de que será Sergio Massa el candidato por consenso, les guste o no les guste. ¿Que va a haber un candidato por consenso? A sectores minoritarios del Frente de Todos, ¿no? Sí. Antes de ir a la música, vamos, que nos está reclamando, vamos que para que vea que no nos olvidamos de él. Le vamos a mandar un saludo a Jesús Rojas, que está en el desierto de Lima, en Lima, al lado. Está escuchando la radio, ¿no? Nos dijo. Y para que vea que no nos olvidamos de él, le vamos a dedicar el título del libro que vamos a sortear la próxima semana de Ariana Hargwicks. ¿Cómo se llama? Se llama Degenerado. Vamos a escuchar música. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Up in your ropes forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Vamos a empezar a preparar los papelitos para sortear el libro Jardín Blanco. A la antigua lo hacemos nosotros. Alcoba. Sí, lo hacemos a la antigua más que nada, viste, para que sea un sorteo claro, ¿no? Transparente. Hoy le vamos a pedir ayuda a Jaime a ver si quiere sacar el nombre del ganador. ¿Sí, sí, Jaime? Sí, se prende Jaime. Se... Totalmente. Dice que de una, de una. Lo que no estamos logrando, cosa que sí hacíamos los años anteriores, es conseguir que el ganador venga como para sacarnos la foto y para charlar un poco con él, ¿no? Sí, o con sí, hasta ella, ahora hemos tenido o con solamente... ella solamente el caso de Diego. De Diego, sí. Que tuvimos un pequeño debate, yo creo que interesante, tuvimos un debate político con Diego. Esa es la intención, digamos, ¿no? De hacer este tipo de encuentro y de entrevistas con los ganadores del libro que sorteamos semanalmente. No sé cuántos han sido los... No sé cuántos han sido los participantes. Bueno, sí. Ahora estamos haciendo un recuento para ver en Facebook, en Instagram y Twitter. Y luego te paso los números. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y volvemos con el sorteo del libro. Vas a comprender que tienen todo bien atado con jarabe de porra, curarán todos tus se enfadó. Te había comentado la semana antepasada que tenemos un nuevo bloque que es el bloque de los spots. Los spots un tanto bizarros, un tanto novedosos, un tanto llamativos, que van apareciendo y que van a seguir apareciendo con mayor contundencia conforme vaya avanzando esta campaña por las elecciones 2023. Veamos si son mejores que los otros que pasamos el programa pasado. Trabuco bonaerense, ¿no tienen agua? A media cuadra de la casa de Kicillof, mire la cantidad de litros que se desperdicia. Le voy a llevar un poco de agua a ver si se da cuenta que tiene que hacer algo. Acá llegamos a la residencia de Kicillof, vamos a ver si dejamos el agua y hace algo. Kicillof no estaba, así que cruzamos la calle y aprovechamos el agua para regar un arbolito de la plaza. Bueno, él es el diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de La Plata. La Plata es sección electoral justamente. Daniel Lipovetsky, que fue diputado nacional también. Por Cambiemos. Por Cambiemos, que él estuvo defendiendo la ley del aborto en su momento. Hay que ver ese spot, porque si bien son audios los que nada más nosotros pasamos, hay que verlo, es bastante bizarro. Él en Plaza San Martín con un depósito, un tupper, lo llena de agua, que está bien una pérdida de agua, y la deja en la puerta de la casa de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la crítica? Que bueno, él es de La Plata, es platense, y que eso le corresponde a la ciudad de La Plata, ¿no? Pero él adjudica la responsabilidad al gobernador bonaerense, que seguramente está ocupado en otras cosas más importantes, ¿no? Un frustrado candidato a intendente, o por lo menos un candidato insignificante. Vamos con el segundo spot. ¿Quiere la doctrina de Perón, la de Vita y de Perón, o prefiere radicales, mi amorcito? No, yo prefiero a Perón, a Guillermo y a Perón, pero ahorita no hay eso, cariñito. ¿Qué es lo que le pasa, corazón? Siempre ha sido comelón y con Alberto pasa hambre, mi gordito. No, lo que pasa es que Alberto declaró que él ya no cree en Perón. ¿De quién es ese spot? ¿Te imaginas? Moreno. Sí, es el peronista Moreno, ex titular de la cartera de comercio, ¿no? El que andaba con guantes de boxeo y un chumbo. apelando siempre a lo más popular, a la cumbia y a la doctrina peronista, ¿no? Secretario de Comercio. Secretario de Comercio, exterior, pues, así es. Y así vamos a estar presentando los spots que vayan apareciendo en el marco de esta campaña. Só tenho você no meu pensamento. A sua ausência é todo o meu tormento. Quero viejazo en la cortina, ¿no? Ni más ni menos que Roberto Carlos, el que tenía más de un millón de amigos. Brasileño, ¿no? Brasileño. Un clásico, Roberto Carlos. Sí, no habré escuchado su música en casa. Mi papá es de tener toda su discografía de El Gato en la Oscuridad. ¿Tenemos ya toda la... o todavía nos falta? Nos falta un poquito. Dame unos segundos más y bueno, lo termino. Vamos a escuchar un temita y volvemos con el sorteo. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón, ya no sos, sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Bueno, casi llegando a la última parte del programa. Hemos escuchado el Quinteto Negro La Boca. Genios. Edu, vamos a hacer el sorteo del programa. Jaime va a sacar... Espera. ¿Qué libro sorteamos primero? El Jardín Blanco de Laura Alcoba, bien. La autora de La Casa de los Conejos. Chocolateamos bien, ahora sí, listo. Chocolateamos bien, vamos a hacer un video. Jaime, nuestro operador. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Quién ganó el libro, Jaime? Bueno, ganó Paola Barrera. A ver, muéstranos el... Listo, nos comunicaremos con Paola Barrera para hacerle llegar el libro o que venga a buscarlo acá a la radio. Que venga a buscarlo a la radio, sí, totalmente. Que le invitamos en el horario, el próximo martes en el horario de 17 a 19,